Es que están gacha la canción de... De este de Bumburi. No me gusta. Es que a mí no me gusta. O sea, es más problema mío. Va a venir Travis el 10 de octubre a Teatro Diana. Pues dice. Ah, creo que me emocioné de más. Pensé que leí Travis y pensé en Train. Ay, ay. Los que sí van a venir son los Directioners. ¿One Direction? ¿Cuándo? En julio del próximo año. Ah. Pero van a venir, hijo, a ver si entramos gratis y los entrevistamos. Hasta que... What the doing aquí? Sí, tengo que tomar cosas en Yo no entendí qué fue eso. Sí, es como queriéndose la rayar, pero como, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? What a very good to. Qué buena rola. Entramos en minuto y medio. Hacen falta teatros aquí. Como en el DF, el telón de asfalto, bueno, el teatro de bueno, sí, si los comparas con el DF sí hacen falta, pero realmente sí tenemos muchos aquí. Es que el DF, pues por la misma cantidad de población que hay, la diferencia, y que allá pues sí hay más públicos y más demanda. Medio minuto. Leo García, creí que era Leonel. ¿Entras o yo entro? Tú. No sé, no, nunca sé con qué empezar. Buenos días, queridos radioescuchas. Los saludamos desde el hermoso puerto de... Y... Muy buenos... No te creas. Muy buenos días, queridos podcast escuchas. Estamos transmitiendo en vivo desde la biblioteca, ¿qué es? Raúl José Villalobos, algo así del ITESO. Muy felices de estar una semana más con ustedes. Bueno, les recuerdo, yo soy Raúl Armenta y a mi lado está... Octavio Covarrubias Vargas. Muy bien, pues sí. Una semana más de cultura que les tenemos para ustedes y que esperamos que ustedes también tengan para nosotros. ¿Fuiste alguna actividad esta semana, Octavio? Ah, hoy sí, esta semana sí. Bien, cuéntanos. Pues estuvo bastante interesante porque fue como parte de la cultura laboral que organizó, ya me di cuenta ayer, organizó el gobierno estatal, no solo el de Zapopan. Ah. Se llamaba el taller bisutería, hacían obviamente pulseras y todo eso. Lo curioso es en un CAM, un centro de atención de múltiples discapacidad, o sea, lo hicieron niños discapacitados, o jóvenes más bien, desde los 15 hasta los 19 años, hicieron pulseras, las vendieron, de esas que llaman bendiciones. Estuvo bastante interesante porque los mismos niños te enseñaban cómo hacían su trabajo, Y pues aprendías, convivías con los niños, valorabas o sobrevalorabas el trabajo que hacían, porque debido a sus discapacidades, se agradece más que hagan ese tipo de cosas muy bien hechas. Bueno, yo... ¿Fue todo lo que hiciste? Sí. Yo también. Pero me llenó bastante. Yo fui a dos actividades el sábado. Ojalá no me hayan hecho mucho caso en lo que les recomendamos el viernes pasado. Yo fui a la gratiferia. Ay, ¿qué te puedo contar, Octavio? Fíjate que llegué y dije, se me hace que llegué o muy temprano o muy tarde, ya se quitó. O me equivoqué de lugar, ¿verdad? Porque teníamos esa duda de dónde era. De hecho. Y ya me acerqué más y ya vi que sí estaba en el lugar correcto. La gratiferia era un stand de 2x2 metros, o sea, como 4 metros cuadrados, con dos mesitas vacías. Lo único que había era, en una mesa había dos pares de botas y en el piso había un como mantel y como 5 libros de texto de primaria. Fui hasta Zapopan para eso. Entonces, no estuvo muy padre, pues, pero bueno, pues conocí un poquito más el centro de Zapopan. Me estacioné en un lugar donde nunca me había estacionado. ¿No te robaron nada? Mi dignidad en el momento en el que llegué a la gratiferia. Ay, no puede ser. Y fui también a la Expo Joven. Esto ya fue más mi culpa, el fracaso. Llegué como por ahí de las 6:30, 7. Todo con tal de ir primero a la bendita gratiferia. Pues no voy llegando y ya todo el mundo se había ido. Quedaba nomás el stand de Tequila Herradura. No, el de José Cuervo. Y un stand que nadie sabía qué era. Estaba así como, pues entre qué es esto y qué no es esto. Entonces, pues ahí se fue mi sábado, fíjate, por la tarde. Regresé a mi casa muy decepcionado, muy triste. Pero pues bueno, yo creo que así son las cosas, ¿no? Así es la vida. Es parte de... Sí, así es. Bueno, pues es todo lo que hicimos. Vamos pasando con la información sustancial de esta semana. Hoy nos queremos ir rápido. Tenemos mucha hambre. Bastante. Disculpen. Pero, no, pues por ustedes luego a lo mejor en algún momento si nos lo piden nos podemos quedar aquí hasta las 11 que nos corran porque se acaba la reservación. Pero, bueno, tú... Sí, no estamos en ningún clase de hotel por eso de reservación. Estamos en una biblioteca y rentamos un cubículo. ¡Uy, un cubículo! Suena medio puercón. Nada, no está nada puerco. No, pero ya bien feito cuando llegamos. Nada, olía un ungüento de viejita. Pues un ungüento. Y que vino a ser aquí la chingada viejita con su ungüento, hijo. Ah, eso sí, quién sabe. Ahí está, hay que estar más atentos a lo que te preguntan. Ay. ¿Qué tenemos para esta semana, Octavio? Pues mira, tenemos el arranque del pedo. Del pedo, dice Raúl, que es el festín del arte contemporáneo, con varias actividades, con varios invitados, movimientos, todo lo que acostumbran a este tipo de festivales. Me gustó porque como nosotros, trabaja por una cultura incluyente, es para concientizar a la gente del arte contemporáneo, hacerlo más cercano, más... Pues más del pópulo, pues, ¿sí? De la plebada, vamos. Sí, que lo entendamos todos, porque de repente son cosas extrañas, pero si sabes de dónde es el autor, de esta obra, conoces un poco de por qué hace lo que hace, o de cómo hace lo que hace. Sí, ya no sé, eso le quita lo extraño. Uh-huh. Al... O lo vuelve más, probablemente. Pero más comprensible, entonces ya dices, ah, pues ya está chido, entonces ya entendí, ya... Porque el arte contemporáneo se presta mucho a decir, no, pues es pura mierda, nadie la entiende. Uh-huh. Pero realmente lo decimos, yo lo decía antes de tener este background, como le dicen los teóricos, antes de tener todo este conocimiento que tengo ahora, pues yo también creía que era una mierda el arte contemporáneo. Y el arte en general, fíjate. Pero bueno, conferencias, muy importante, la del miércoles 2 de octubre, a las 7:30 en la Casa de Teso Clavijero, que es en José Guadalupe 1-2083. Creación y formación de públicos. Brindis de inauguración. O sea, alcohol gratis, hijos míos, para que se lancen. A mí me gusta más que esa de la Casa de Teso Clavijero, que obviamente vayan. Me gusta también la de dirigir un museo. Creo que es interesante conocer ese tipo de chambas, porque no estamos familiarizados. De por sí mucha gente no visita los museos, y ahora saber cómo se maneja o cómo se dirige. Esto va a ser en el MAS, Museo de Arte de Zapopan, que está ahí en el centro de Zapopan, en el Andador, 20 de noviembre. Ahí enfrentito donde fue la gratiferia. Entonces ahí, ahí más o menos. Donde debería de haber sido la gratiferia. Conservación y restauración de arte actual, el sábado 5 a las 12, en el Museo de Arte Raúl Anguiano. Ya ahí terminan su conferencia, se van un ratito a comer allá a Chapu, que está ahí cerquita. Esto es en Mariano Otero, esquina con Chapultepec. Y de ahí a las 7 y media regresamos al Mura, Museo de Arte Raúl Anguiano, para el brindis de clausura con DJ Ninja Gaiden. Antes va a haber una charla, se llama Mirada hacia el Sur, diálogo con Cuauhtémoc Medina. Pero va a haber brindis. Pero va a haber brindis. No, y no sé si te acuerdas cuando fuimos a uno de estos conciertos en el Mura. En el Mura. La verdad es que los conciertos en el Mura se ponen bien chidos. Está muy cómodo, la verdad, porque, digo, la vez que nosotros fuimos no pusieron mobiliario, pero está... Bueno, no les voy a decir que está limpio, no les voy a mentir. El piso es piso. Sí, pues es piso y es calle, pues. De hecho, salió, cuando estábamos sentados, salió una cucaracha. Y se le subió a Octavio y... Nah, corrió, una de salió sus corriendo. Compañeras casi muere del susto, pero ya. Salió una cucaracha, pero no nos importó porque enseguida llevaron una... Una cubeta tina, de cerveza. Una tina llena de cervezas. Y pues todos agarramos un jazz medio suavezón, pesado, hasta incluso con música de Los Ángeles Azules. Estuvo bastante padre. Y bueno, la música... Bueno, DJ Ninja Gaiden, fíjate que nunca lo he escuchado, ¿eh? Fíjate que yo creo que... ¿Ha de tocar bien? No creo. Pero pues hay alcohol ya con unas cervecitas encima. Cualquier cosa está buena. Son todos los de las charlas. Ajá. Son solo seis charlas. Cinco charlas. Realmente en charlas no pusieron mucho. Hay taller. Un taller. Ajá. Que es para niños exclusivamente. Y tiene cupo limitado, la inscripción es gratuita, pero tiene cupo limitado. Entonces, para que... Y esto es en Tlacomulco, para que también la gente no vaya a inscribirlo sin estar enterado. Ajá, no sabemos quién lo imparta, porque en la página no dice nada. Así es, pero bueno... Dice, imparte dos puntos, Blanco. Bueno, a lo mejor lo va a impartir Blanco. Bueno, probablemente. Entonces, es un taller de Circuit Bending Kids Ensemble. O a lo mejor lo imparte... Plaza Sésamo, por eso canceló su presentación. Fíjate que te vengo manejando. Si es para niños, puede presentarlo Plaza Sésamo, ¿no? Abelardo. Sería un buen maestro Abelardo. Abelardo, el buen Abelardo. Bueno, es el único taller que hay. Hay una expo. Que se supone van a seguir saliendo más talleres, por lo que leí. Porque el festival dura del 12 al 30 de octubre. Pero ahorita hay actividades máximas hasta el domingo 20. Y no todas, así es que conforme avancen los días, yo creo van a ir consiguiendo más expositores o más artistas invitados y van a ir sumando actividades. Así es, exposición me imagino que es fotográfica. En la fábrica de chocolate, esto es en Andrés Terán, esquina Juan Manuel, por Chapo, está muy cerca, muy fácil de llegar. La exposición se llama Estos Días, reflexiones de la cotidianidad a través del registro y la acción. Es el jueves 17 a las 8, es la inauguración, como les dije, hay alcohol gratis. Entonces es muy importante ir no solo pues para que los artistas se sientan queridos, sino para que no apreciar el alcohol, ¿verdad? ¿Hay películas? Sí, ¿todo? Hay una, a mí me gustó una, digo, como recomendación, si quieren llevar a su novio, su novia, a sus amigos a ver películas diferentes. En el marco del cineforo de la UDG va a ser todas las proyecciones ahí. A mí me gustó en especial la del sábado 19, que va a tener dos proyecciones. Tres. Así es. 4, 6 y 8. 4, 6 y 8. De hecho, tres proyecciones. Se llama El Reino de Basura. Es una coproducción entre Brasil y Reino Unido del 2010. Estos, hay que destacar, son documentales proyectados por primera vez en México. No todos, ¿eh? Solo los que tienen asterisco. Ok. Este no es... Ah, ok, ese no. Pero son interesantes. Sí, se ve interesante. Ahorita les decimos así bien qué onda. Bueno, van a estar documentales desde el lunes 14 hasta el domingo 20, con horario 4, 6 y 8 de la tarde en el Cineforo. La entrada es de 45 pesos general, 30 pesos para maestros, estudiantes y adultos mayores. Y los miércoles la entrada es de 30 pesos general. Entonces, y el Cinefón está como, fíjate, está... Nunca he ido. Me agrada, yo creía que iba a estar medio chafón. A mí me habían dicho que estaba lleno de chinches. Ay, bueno, a lo mejor sí, pero... Ah, sí. Sí aguanta, fíjate. Digo, hace falta corroborarlo, a lo mejor es solo un prejuicio. Pues sí, a lo mejor, ¿verdad? Ah, sí, sí, vayan, vale mucho la pena. Este... Pues es como el evento grandísimo que va a haber esta semana. El pasado... ¿Qué fue? El martes pasado inició algo que se llama Los Libros de la Guerrilla en México. Fueron una serie de conferencias en el marco del 10º aniversario del taller editorial La Casa del Mago en Guadalajara. Fueron conferencias en el Museo de la Ciudad, presentaciones de libros sobre todo. Y bueno, las más importantes ya pasaron. Hoy hay todavía una que me gustaría ir, no voy a poder ir, pero que se llama La Guerrilla Olvidada, una historia manchada con sangres de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Entonces a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad, la entrada es gratis. Y el sábado y el miércoles va a haber más exposiciones y documentales sobre todo. Entonces, pues para que se den una vuelta. Y pues es gratis, hay que aprovechar si les interesa el tema. Aquí yo no he ido, no sé cómo esté. Lo único que me preocupa es que sean personas que vengan a hablar solamente sobre el gobierno está mal y todo. Ajá, muy tendenciosos, muy izquierdistas. Pero pues bueno, a lo mejor sí vale la pena darse una vuelta, ¿no? ¿De qué más, Octavio? Pues yo, una actividad que es para hoy, a eso a mí no me gusta para nada. Superación personal, digo, cada quien respeto, pero pues siempre hay alguien que le interese. Hoy a las 9 va a estar en el Teatro Diana el doctor César Lozano, conocido porque promociona el aceite oleico. Y hay una conferencia de él, Mujeres Difíciles, Hombres Complicados 2. O sea que ya hubo una. Así es que, pues no sé. Si les interesa, vayan. Si no, evítenlo, por favor. Oye, de preferencia, evítenlo. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta? ¿Qué? La directora del documental al que quieres ir. Uh-huh. Fue la directora de Las Pistas de Blue. Del programa. ¡Qué extraño! A buscar basura. Está curiosito, pues yo creo que eso le da más peso a la muchacha, ¿no? O sea, pues, entonces presencia tiene. Sí, o sea, sabe lo que... Pero qué extraño que vaya de un documental... Más bien, fue de Las Pistas de Blue a un documental. ¿Al documental? Bueno, pero, o sea, pues al final tienen ese cierto tono como de conciencia. ¿Mm? O sea, no son el mismo tema, pero yo creo que el fin viene siendo más o menos el mismo, ¿no? También hoy a las 10 de la noche, ya es tardecito, en Prisciliano Sánchez 738, esto es cerca de Chapu, es la colonia americana, va a estar el Festival Intercultural de Arte Urbano. No sé muy bien qué sea, pero va a haber body painting en vivo. Mm. O sea, va a haber así unas muchachitas así. Y las van a estar pintando su cuerpo. Body painting es cuando les pintan sin ropa, pintan los cuerpos. Efectivamente. Es una expresión cultural para algunos. Ay, que a veces se agradece. También otra cosa que va a haber hoy a las 8 de la noche, pero en el ARBA, siguiendo con el monitor digital, el Festival de Arte Digital, van a ser audiografías. Es concierto a cargo de Alejandro Casales. Va a estar, se escucha interesante, la entrada es libre sobre todo. Es un buen gancho eso. Y es tempranillo. Digo, ¿todavía alcanzas el tren o cualquier otro servicio? Es a las 8, ¿no? La mayoría. Sí, es a las 8. Lo escuchas de 8 a... No creo que dure más de 2 horas. Es que sí, perfectamente alcanzas a escucharlo. Ahí queda cerquita la estación del tren. Del tren o del macrobús, como... O cualquier camión es del centro. Salen tarde. Así es. Le estamos subiendo ahorita la liga de... Con la programación del FART, del pedo. Oye, ¿cuál es la diferencia entre el festín y el festival? No sé, creo que el festín es un movimiento de todo el año y organizan un festival, y el festival solo es el movimiento de un... Porque el festín lo tienen como, incluso lo tienen como página de Facebook y están subiendo información todo el año. El festival es solo el proceso que dura en cuanto a tiempo. Mira lo que inteligente nos salió el Octavillo Pillo. Pues sí, ya que... Mañana, sábado 28 de septiembre... A partir de las 7 p.m. en Antonio Valeriano, 3294, casi esquina López Mateos. Yo sé que no lo pensaron notar, pero lo vamos a subir al rato en Facebook. va a haber una inauguración de un lugar, una casa holística, de yoga, cosas así más alternativones. Se llama Buditans y va a haber un brindis para celebrar. O sea, brindis, hay brindis por donde sea. O sea, es borrachera. Ustedes seguro. Sigan los brindis. Ustedes síganos. De verdad, cuando quieran hacer algo cultural, avísenos y vamos y a ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, la inauguración será a las 7 p.m. Entonces, a lo mejor hay que ir preparados con la mentalidad de que a lo mejor te ponen a hacer yoga o algo así, pero con una buena recompensa, ¿no? ¿Qué más? También otro para mañana. Yo no sé, pero bueno. El show de Omar Chaparro va a estar en el Galerías. Va a estar con dos funciones, a las 7:30 y a las 9:30. Los precios van desde $250 hasta $450. A mí se me hace que se cotiza demasiado. Yo no pagaría más de $250 por ver a Omar Chaparro, la verdad. Mejor lo veo, prendo la tele y está toda la santa mañana en la tele. O en Ya Párate también. De hecho. Oye, digo, no me parece malo, creo que su talento lo merece, pero también deberían de poner precios más accesibles para que toda la gente los pueda ver. En verdad, todo el gran público que lo sigue no es de un nivel más alto que de $250, y más si quiere ir toda la familia. Pero, bueno, fíjate que yo que escucho mucho los 40 principales, lo único que escucho más bien de radio, todo el tiempo están regalando boletos, ¿eh? O sea, es más bien como para los que... ¿No alcanzan boletos de plano? Esto es el precio es como más bien para los que sí dicen, pues para los que nunca escuchan los 40 principales y no se enteraron de eso. Pero de todos modos siento que se cotiza demasiado yo. Porque en otros como tienen, por ejemplo, una obra de teatro que estuvo ayer con Rafael Inclán, que es un gran actor, con Laura Flores, no es tan buena, pero... O con Juan Ferrara cobraban $200, o sea, y era una obra de teatro completa, no solo son ocurrencias de... Digo, no digo que Marcha Parra no se prepare, pero no sé, es muy mi humilde opinión. Y algo bastante triste es que Plaza Sésamo canceló su presentación. Era el domingo, ¿verdad? Sí. Qué triste para toda esa gente que le gustaría. Ya había comprado boletos, sobre todo los que ya habían comprado boletos, ya habían hecho planes sobre eso. Los niños, ¿cómo le dices a los niños? No, vamos a ir a ver a Pancho y a Lola. Es triste. Si pues, a mí me dio agüite. Yo creo que está más fácil decirles eso que explicarles cómo nacieron. Ah, bueno, eso sí. O sea, pueden sacar eso como de, si te preguntan, mamá, ¿cómo nací? No, vení a Plaza Sésamo. Sí, puede ser un buen gancho. Úsenlo, si les sirve. Aprovechenlo. Sí, ya sé. Hoy y mañana y el domingo es la última presentación de las obras de teatro que estuvieron este mes en el Teatro Guadalajara del IMSS. La verdad es que no fui a verlas. Había una que sí me antojaba mucho ir a verla, pero no tuve tiempo. Es que es el domingo en la mañana. El domingo en la mañana para mí es para dormir y ya, soñar, lo que sea, menos para estar levantado esas horas. Pero bueno, vayan a verla. Son bastante buenas, sobre todo las producciones de Luna Morena. Yo el año pasado tuve oportunidad de ir a una. No me acuerdo, se llamaba algo de la Luna Morena. No, o sea, Luna Morena es la casa productora. No me acuerdo la verdad cómo se llamaba la obra. Era muy infantil, de títeres, pero estaba bastante buena, ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí, son muy buenos. Son como muy locas, porque son títeres extraños. O sea, era una sirena con cabeza de luna, y luego era un con cabeza de melón. Cosas así. Son como muy alternativas, muy artísticas. Los niños estaban encantados con lo que hacían porque la obra de teatro era muda. Era bastante interesante ver cómo enganchaban a los niños. Muy difícil, un trabajo bastante difícil con tantas cosas tecnológicas que hay ahorita. Enganchar a los niños solo con el hilo conductor de la música y los títeres. Sí, bueno, el viernes y sábado a las 8:30 va a estar El Loco Amor Viene, perdón. Los boletos están desde $60. Más bien a $60. Están muy baratos. Y la que yo quería ir a ver, que ya he estado varias veces y que no, en ninguna he podido ir a verla, es la de Cuentos para no dormir. Los domingos, el domingo en la mañana, la 1 de la tarde, no es la mañana. Pero igual, dense una vuelta, he escuchado muy buenas críticas y sí me dan ganas de ir a verla, pero no porque es domingo. También algo que arranca hoy es la gran fiesta de cine mexicano en el Cineforo de la Universidad. Es una muestra de cine o también es un festival. Luego de repente les cambian los nombres: Steam Festival, Gran Fiesta, Encuentro. ¿Qué más les ponen? Feria. Exacto. Son como nombres muy diferentes. Ahí se van a entregar el reconocimiento a la Minerva de Oro. Son como tipo de. Después de cada proyección de las películas, todas son obviamente mexicanas, va a haber presentaciones ya sea con los directores, con gente que actuó, con productores, gente del reparto o de quien entiende cómo se hizo esa película. Y hay proyecciones buenas, hay cine exclusivamente chilango y así está especificado, o como cine no chilango. Cine del Distrito Federal y cine no chilango. Y Pero pues es chilango, no chilango, al final de está cuentas. también la segunda muestra de cine jalisciense mismo en el Cineforo, en el marco de este evento tan importante que es la Gran Fiesta del Cine Mexicano, ¿verdad? Sí. Entonces, pues dense una vuelta, precios, como ya dijimos, 45 pesos general, 30 pesos maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. Y por cine, este cine es artístico, cine mexicano artístico. Porque no van a encontrar películas de ficheras o cosas así. Una que está bastante buena, que hace poco estuvo en cine comercial, fue comercial, pero ahora va a estar acá en el Cineforo, es Nos Vemos Papá, el domingo 29 a las 16. Es una chava, si no mal recuerdo, salió de aquí, de esta universidad, actúa Cecilia Suárez. Es una actuación bastante buena, recibió muy buenas críticas. Aparte. Pues es cine mexicano, hay que apoyarlo si es que les gusta, si no, no lo apoyen, no lo vean, depende de cada quien. A mí en particular me gusta mucho cómo actúa Cecilia Suárez. Yo siento que sí hay que apoyarlo, aunque no nos guste mucho, para tener producciones ya De mejor más de calidad. más calidad, no calidad de que sean buenas o no, sino En la historia, desde la no, no, historia. no. Bueno, sí, desde la historia, pero también en el punto de dinero, en el punto económico, que no sean películas hechas con 100 mil pesos cuando es lo que ocupas para poder proyectarla en Cinépolis. Sí, porque Entonces, de repente sí, os digo, nosotros que estamos un poco más cercanos, mantener una película en cartelera es bastante caro, porque tienes que, o es darle todos los derechos para que el cine la explote y te dan el mínimo porcentaje a ti, o de plano te la compran y ellos se quedan con los derechos, es bastante carito para que llegue a todas las salas del cine. Sí, pues si lo apoyamos, aunque sí de pronto, a mí el cine mexicano en lo personal no me gusta mucho, pero Depende, ¿eh? pues mira, hay una aquí que dice sobre ella, que pues se ven chiquitos nomás las muchachas. La de Nos Vemos Papás, Nos Vemos Papás. Nos Vemos Papá es bastante buena. Va de que una chava que vive sola con su padre, pero un día que regresa, su papá está muerto. O sea, es como todo ese proceso de alguien que convive todo el tiempo con una persona y el siguiente día se le muere. Y obviamente tiene recuerdos, la realidad no la deja vivir, un tipo de cosas, de eso va la premisa. Cosas como el dolor. Aparte, Cecilia Suárez, repito, es probablemente la actriz mexicana mi favorita y para mí de las mejores. Otra también, que ya luego veremos también quién más, pero para mí, para empezar, Cecilia Suárez es calidad, bastante recomendable. Y le repito, esta está el domingo a una hora tempranito, puedes ir a comer. Y luego te vas a ver la película o come. O ves la película y luego comes. O vas a misa o lo que quieras. Es el domingo 29 a las 4. De cualquier manera, ahorita ya les acabamos de subir el programa les acabamos de subir el programa a Facebook. Bueno, la página del Cineforo, para que estén al pendiente ahí, porque luego también pues vienen otros ciclos de cine muy muy interesantes. Sí, hay más que el Ay, fin. viene una película hindú. Ya más. Ay, qué padre, a ver si puedo ir a verla. Sí. ¿Qué más? El domingo, para los que les gusta el fútbol, Chivas contra Atlas en el OmniLife. Paso. Yo soy muy fan del Aunque es fútbol. clásico Es que tapatío. es como ver a las selecciones. Es el momento en el que todos los tapatíos nos juntamos para mentar madres y tomarnos unas cervezas, comer como cerdos. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo sí. Bueno, no lo voy a ver porque es por televisión por paga y no quiero ir a apoyar a este horrible estadio, Basinica. Sí, parece una taza. Parece una Pero taza de baño. Aparte se me hace muy tonto que siendo un edificio, digo, es privado, pero no te deja ni siquiera pasar alrededor de él. Puedes pasar por un área, Pero si vas a otro lado, tienes que dar santo y seña de con quién vas, a qué vas. Si andas con cámaras, te siguen todo el tiempo los guardias. Es muy incómodo. No, y yo fui una vez a un concierto ahí. ¿Al de Miley Cyrus? No, al de Elton John. Ah, yo pensé que Miley Cyrus. Y... ay, híjole, hijo, ¿qué te digo? Que hice 2 horas nomás para salir del estacionamiento. O sea, de donde estamos estacionados a Periférico, 2 horas. Y ya, de Periférico a mi casa, 20 minutos. Bueno, no está chido. Digo, decimos que parece taza de baño porque el techo y todo como que invita a pensar en taza de baño. Sí, si lo ves de fuera, parece. Y de adentro no me gusta mucho, no está tan bonito. Yo no he tenido la oportunidad de entrar, pero de afuera, o sea, la parte de la explanada se me hace padre. Me gusta. Faltan árboles. Eso sí. Bueno, esto es el domingo a las 5 de la tarde. Los boletos están caritos, pero son por una buena causa. Toda la taquilla se va a destinar a los damnificados por el huracán Manuel. ¿Pero en cómo cuánto andan los boletos? Esa es una buena pregunta, te vengo manejando que no lo sé. Están caritos, dijiste. Pues caritos, hijo, pues son... pues, ¿caritos para qué? Pues para todo mundo. Chivas versus Atlas, a ver, espérame. En octubre también, digo, ya está por terminar este mes. El bendito mes de septiembre y empezar octubre. Obviamente vienen las tradicionales fiestas de octubre aquí en Guadalajara, la Expo Ganadera. Van a venir grupos bastante buenos. Y el Bolo, canta bien. ¿Pero el Bolo viene como parte de las fiestas de octubre? No, o sea, nunca. ¿Sabes por qué lo mencionas? No, o sea, solo digo que vienen conciertos bastante buenos. Ellos vienen al Telmex, al auditorio que está al norte de la ciudad, dirían en unos programas que no quieren promocionar de gratis. Ay, ¿qué sabrón se me hace eso? A mí también. O sea, todos sabemos que es el Telmex, es el único auditorio que está al norte de la ciudad. Como las cuando matan a alguien en una plaza. En un reconocido centro comercial. Centro comercial. Ubicado junto a... A Avenida Acueducto. Es que... y te dices, pues ya sabemos quién es, ¿no? Sí, ya también. Está el puto nombre. Sí, es como en una universidad al sur de la ciudad. Hay de dos, UVM o... ubicada en Periférico Sur, enfrente de un hotel... de un hotel de una reconocida cadena gringa, pues nada, podría mejor... Oferte frente a un centro comercial de prestigio que le dirían de Sam, o sea, ¿sabes? Pero no es centro comercial, hijo. Frente a una diga? Bodega. ¿Bodega departamental? No, tampoco departamental. No inventes, hijo, eres periodista. Frente ¿no? a una tequilera... famosa. Estamos enfrente de muchas cosas. Frente al Cerro de los Mártires. Mira, estoy viendo los boletos, no están tan caros, fíjate. Ay, dijiste caros. Bueno, es que son caros si los comparas con como estaban en el Estadio Jalisco. El Estadio Jalisco es mucho más barato. Obviamente, pero el Estadio Jalisco también se está cayendo a pedazos. Ay, claro que... no, eso es... no, bueno, no se cae a pedazos porque todavía hay encuentros eucarísticos. ¿Eucarísticos? Sí, de repente hay varias misas ahí. No, el Estadio Jalisco... a mí está muy bien cuidado, fíjate, no... por fuera no me gusta una, porque la zona no está como que muy pro. No digo en cuanto a la gente... pues ya te... No me gusta que huela orines afuera de los estadios. Bueno, pero pues eso nomás en Marte, donde no hay estadios, güey. Bueno, sí, porque de hecho todo el centro desafortunadamente huele a orines. Sí, no orinen ahí en esos lugares. Por favor. O si orinan... no sé, es que a veces sí te gana, yo lo he hecho, no en el centro, y afortunadamente no me han detenido. Yo lo he hecho borracho en la noche, pero en árboles y ya. Ajá, o sea, a los árboles creo que les ayudas, pero al piso no. Bueno, los precios de los boletos están en 160 pesos, desde 160 pesos, que es en área grande inferior oriente, o sea, quién sabe. Por ahí. Hasta 900 pesos en Premier Poniente. ¿Y cómo está la vista de ahí de adentro? O sea, hay buena... visión. Pues como cualquier estadio. Porque luego hay unos que no está tan padre. Por ejemplo, la Arena BFG, en eso es un asco. Ah, bueno, pero es que la Arena BFG es una arena, no un pues estadio. Sí, pero debería privilegiarse para que todos trataran de ver lo mejor posible. Si te sientas enfrente de la Arena BFG, ves un puntito sobre el escenario al usado. Sí, no. No sabes quién es y escuchas, o sea, si distingues quién es, obviamente escuchas. Bajamos la voz porque a lo mejor no regañan. Demasiada voz. Bueno. Martes, ¿qué? Primero de octubre, La Alianza Francesa, una película que se ve muy buena, planeo ir a verla. Se llama Secreto de Estado, es del 2008, de un director francés llamado Philippe Haïm. Lo pronuncié bien, si se habla el francés. Es una película tipo Bourne. ¿James? Bourne. Bourne. No sé cómo se llama, la supremacía Bourne y todas esas. O sea, el cine francés es muy bueno. Tienen lo que el cine mexicano no tiene. Sí, hay algo más allá de amigos en el cine francés. No, y hay mucho. De hecho, en Francia, Amigos no fue un hit. O sea, aquí fue un hit por alguna extraña razón, no sé. La película es buena, pero no es extraordinaria, la verdad. La de Amigos. A mí me gustó mucho, no, porque sí. Es muy hollywoodense. Es muy buena, me gusta mucho, pero te digo, en Francia fue una película X. En Francia está chido porque le dedican, creo que el 60% de la cartelera es para cine francés. Uh-huh. Y el otro 40% es para cine del mundo, no solo hollywoodense. Está chido para los artistas, para la gente igual. No, sabe. Pero sí tienen mucha taquilla, fíjate. O sea, sí se mantienen. Ajá. Pues no es. Ya solo cuando sale una película así grande como Batman o algo así, pues sí le dedican más espacio, pero la gente le gusta ir a ver su cine. Valoran sobre todo, pero porque también. Una vez lo apoyan, y ese tipo de apoyo es lo que hace que las películas tengan más presupuesto. Exactamente, y que sean de más calidad. Ajá. Y bueno, esto va a ser en la Alianza Francesa de López Cotilla, que está en López Cotilla, dos cuadras antes de ¿Tolsa? De Tolsa, Enrique Díaz de León, a las 8... O del expiatorio, como mejor se encuentre. A las 8:15 en el martes, y a las 8 el viernes de la próxima semana, no hoy. Ahorita en un ratito le subimos el tráiler. Yo voy a estar muy seguramente el viernes, yo creo. Yo voy a ir seguramente al de Adiós Papá. Ay, así es que pues, o sea, espero que no haya chinches. No hay. Perdón. Disculpen, ese no fue Nede. ¿Qué más? ¿Tú qué más tienes, hijo? Pues yo creo que ya de mi parte sería todo. Yo todavía tengo una actividad Zero más Zero. Sí. Una conferencia sobre la colonia Lafayette. Ahora conocida como la colonia americana. El miércoles 2 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón Demetria del Hotel Demetria, ubicado en La Paz 2219, en Lafayette. Es una conferencia gratuita en la que se hablará sobre la historia de esta zona. Cómo sentirse orgullosos de ella y reivindicar su grandeza, sobre todo que pues ha venido menos ahora con los viene-viene, que uh-huh. Se en la noche. Y sobre todo esto lo hacen, seguimos con el mismo movimiento que les decíamos hace una semana, movimientos sociales de gente que quiere recuperar la colonia, la estabilidad de su colonia, la seguridad, porque al final de cuentas son los que viven ahí y son colonias que han sido y han ayudado mucho en la historia de Guadalajara. Así es, bueno, la colonia americana es una colonia súper importante. Igual que Santa Tere, y son tipo de movimientos que quieren recuperar eso. Entonces, está muy interesante para que se lancen, van a regalar 5 libros, bueno, los van a sortear. Un manual que se llama Manual de Uso Lafayette, para todas las personas que dicen, pues yo quiero usar bien esta zona de mi ciudad. Conocerla sobre todo. Sí, entonces pues ahí para que se lancen, ¿verdad? Que de repente se hubiera un manual por cada lugar importante, se agradece bastante. Y pero el chiste no es que haya el manual, sino que la gente. O sea, no sería necesario también que hubiera manual si estuviera accesible, si estuviera entendible todo. O si fuera difundido, pero desafortunadamente no es así. Pues por mi parte también creo que es todo. Hoy sí logramos ser breves. Sí. Bendito sea Dios, porque hay muchas actividades, de todos modos les vamos a estar subiendo más. Eso es una amenaza. Una amenaza. Ya ayúdenos con los likes, estamos a un solo like. Sí, tenemos una frustración extrema porque tenemos como 4 días así. Ni un solo like ha caído. A lo mejor esperemos que caiga un like y otros 100 más y ya llegamos de a los nada mil, a los que mil. Les tenemos una sorpresita para los 1000. Para cuando lleguemos a los 1000, todavía no les podemos decir. Otra cosa, se me olvidó, una super obra de teatro de nuestra amiga Paola Moncal, Altar de Muertos, va a ser todos los sábados de octubre a las 8 de la noche en el Rojo Café. Los boletos están así, 90 pesos general, con descuento a estudiantes, maestros y tercera edad. Y como somos bien buena onda los de Kylie, les tenemos un 2x1 para cada semana. Ya estaremos subiendo las dinámicas para que se los puedan ganar. La obra se ve muy interesante, es comedia. Son 5 sketches que hablan sobre esta tradición y tiene invitados especiales, entonces, pues, 6 sketches, perdón. Entonces yo creo que vale la pena ir y apoyar el teatro local, ¿verdad? Así apoyamos el teatro local, conocemos más de la cultura, las tradiciones y nos reímos un rato. Sí, pues, se ve bastante bueno. Bueno, creo que es todo por mi parte. Sí, tengan buen fin de semana, cuídense, no tomen demasiado y si toman, no manejen. Si saben que van a manejar, no tomen. Usen... Protéjanse, pórtense en mal. En cualquier sentido, protéjanse. Pórtense mal, pero cuídense bien, ¿verdad? Bastante. Coman frutas y verduras si quieren. No se droguen, no orinen en Chapultepec. No orinen en el centro, no orinen en lugares públicos. Vayan a generar un olor. O sea, si orinan en un árbol, no creo que huela demasiado. No, porque lo absorbe, sí. O igual es que si ya vieron que orinó alguien, orinen en otro lado, porque eso va a asegurar de que huela. Pero a lo mejor, pues mejor ahí. Bueno, no sé, hagan lo que quieran, ¿no? Vivimos en una perfecta anarquía de todos modos en México. Bueno, pues los dejamos con una cancioncita de los Cafres llamada Bastará, extraída de su álbum Barrilete. Pues esperemos que les haya gustado esta edición y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, nos presta vida. ¡Vámonos! ¡Adiós! Me asusté cuando llegaba. Ahí está.